됩니다. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. ¡Aguante el aguante! Muy buenas tardes para todas, para todos, para todes. Esta es el Aguante Informativo Rojo, sí, la misión del Aguante Informativo Rojo de este jueves, sí, 13 de agosto, siendo las 19:09 minutos, pasaditos los 9 minutos ya, atrasados. Buen día, Maripi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Acá preparando el programa, con un poquito de frío. Con pero... frío y con noticias de contagios, ¿no? Con sí, noticias sí, que no, así, cerquita lo tenemos ahí. No muy copadas, pero bueno, que esperemos se puedan frenar. Bueno, le vamos a estar contando en esta horita de información, así, de los que todo lo que tiene que ver con la pandemia y con las cosas que nos rodean acá en la región, en Punilla, Casa Grande, Huerta Grande, Valle Hermoso, La Falda. Y también vamos a estar hablando seguramente de todo el Valle de Punilla, la provincia y el mundo también, ¿no? Porque sí, porque pasan cosas por todos lados. Y la pandemia es mundial, eso te quería contar, no sé si sabías, pero... Es mundial, es mundial, sí, la cosa. Así que aquí estaremos contándote, te vamos a contar en Huerta Grande, la planta de Villa de los Diques volverá a captar agua de los piletones. Un caso más de coronavirus en La Falda, ya suman 21. El COEM de La Falda funcionaría en el Marechal con atención al público. Los primeros cuatro casos de COVID-19 en Valle Hermoso, también con nexo en Cosquín. Se realizará un nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez. Te contamos lo que pasó, sí, el juicio se anuló y bueno, parece ser que hay un juicio nuevo. También lo estás escuchando, si estás en Córdoba Capital, lo estás escuchando en zumbalaturba.com.ar. Si estás en San Marcos Sierra, lo estás escuchando desde la 102.5, La Malos hasta los Huesos Radio, la radio comunitaria de San Marcos Sierra. Temperatura en Casa Grande, 14 grados, y está más o menos agradable. Ahora se va el sol y se complica, ¿no? Pero ya mismo empezamos con la información, sí, vamos a empezar con la información. ¿Qué tenés por ahí? ¿Tenés algo por ahí para arrancar? Sí, podemos leer acá las noticias de Valle. Los primeros cuatro casos de COVID-19 en Valle Hermoso, también con nexo en Cosquín. Cuatro vecinos de Vallehermoso recibieron su diagnóstico de coronavirus positivo en las últimas horas y se convirtieron en los primeros en la ciudad desde el inicio de la pandemia. Se trata de los contagios que también tuvieron como origen el velatorio que se realizó la semana pasada en la ciudad de Cosquín y por el cual ya se registraron casos en esa localidad y en La Falda. Dos personas de Vallehermoso viajaron a Cosquín para este encuentro y a su regreso contagiaron a un familiar y también a un amigo. Pudo saber la estafeta online. Todos se encuentran en buen estado de salud y cumpliendo cuarentena en sus domicilios. En un trabajo que se extendió durante toda la madrugada en Vallehermoso, fueron identificados 27 contactos estrechos de estos cuatro contagiados, los cuales ya fueron notificados y aislados a la espera de los resultados de sus hisopados. 20 de ellos son de Valle, 6 de La Falda y una de Huerta Grande. Hoy tengo que darles la noticia que no quería darles nunca, pero ya les vengo avisando hace mucho que podía haber peligro de contagio. Tenemos 4 casos positivos y se ha trabajado toda la noche para establecer sus contactos. Les pido, en los próximos días tomemos todos los recaudos. Si hasta ahora vimos el virus desde lejos, hoy lo tenemos dentro, señaló el intendente de Vallehermoso, Jorge Caserio, quien además pidió que no discriminen a la gente que está enferma. Por su parte, la directora de salud, Mariela Oropel, señaló que los 4 contagiados, que están bien, se encuentran asintomáticos, están aislados en sus domicilios y se están cuidando como corresponde. El virus ha llegado a la localidad. Hemos contactado a sus contactos estrechos y en total tenemos 27 personas que ya están haciendo cuarentena en sus casas con sus respectivas familias. Esto no es para asustarse, sino simplemente para cuidarse, indicó la funcionaria en un video grabado y difundido en redes sociales. La situación en Cosquín, en las últimas horas se notificó otro caso positivo, el de una persona que se encuentra internada en sala común en una institución privada de la ciudad, por lo cual ascienden a 6 los contagios producidos allí desde marzo pasado. Al momento, las autoridades sanitarias se encuentran estudiando el nexo epidemiológico para establecer líneas de contagio. Según informó la municipalidad, esta persona asistió a 2 instituciones de salud, por lo que en relación a ese caso hay unas 30 personas aisladas por ser contactos estrechos. La mitad son familiares y la otra mitad corresponden al personal de salud. Además, está investigando el contacto con 2 equipos de emergencia que también serán hisopados para descartar nuevos casos. Y existe además un contacto estrecho sospechoso que se encuentra internado en terapia intensiva en una institución privada. Así que bueno, estas son las novedades en Valle. Bueno, y también tenemos que agregar esta información que aquí no está en la estafeta, pero que tenemos nosotros del Montecito, ¿no? Sí. De que la persona que estaba sospechada de tener la posibilidad de que tuviera coronavirus, que se había contagiado el padre, pero bueno, se hizo el hisopado, le dio negativo. Por suerte, y bueno, ahora tiene 7 días que estar aislado para esperar. ¿No? Para esperar el de sangre, el pinchazo en el dedo, que ayer me estuvo explicando una doctora también, que el segundo no es un hisopado, sino que es el poder revisar la carga viral de esa persona. Ajá. Por eso, una vez que esa persona está hisopada y que ya dio negativo, él sigue adentro, pero que todos sus contactos cercanos, todas las personas que hasta ahora estaban como cuidando a ver qué pasaba con ese hisopado, sí pueden hacer su vida normal, porque esa persona lo único que tienen que ver es cómo tiene su carga viral. Bien. No entendí mucho, pero no importa. Bueno, sí. Es lo de la carga viral, digamos. Es la carga viral lo que se ve y no que se está viendo otra vez a ver si da positivo o negativo. Él ya es negativo. Entonces lo que se ve ahora es si porque tal vez dio negativo ahora, pero como estuvo con una persona infectada, tiene anticuerpos y bueno, toda esa historia. Entonces están viendo la carga viral a ver cómo se encuentra, a ver si en algún momento lo tuvo y no se enteró, digamos, por haber estado cerca de una persona infectada. Pues yo había entendido eso, el pinchazo tenía que ver con eso. Si vos vos podías saber si lo habías tenido en algún momento, claro, con un pinchazo en el dedo, ¿no? Y te veían si en algún momento lo habías tenido. Entonces estos últimos 7 días que él tiene que estar adentro tiene que ver con eso, con resguardarse él, cuidarse él, que le pinchen el dedo y ver si en algún momento tuvo el virus y fue asintomático o si nunca lo tuvo. Muy bien. Bueno, seguimos ahí entonces. Sí, el COEM de La Falda funcionaría en el Marechal con atención al público. Sí, la Municipalidad de La Falda avanza por estos días con la creación del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal, el COEM, que todo indica funcionará en el Salón Leopoldo Marechal con atención al público por las mañanas. Y el COEM de La Falda será uno de los cuatro nuevos que funcionarán en el Valle de Punilla a modo de subsede del COE regional, que tiene como base el Hospital Domingo Funes de Santa María de Punilla. Se encargará del seguimiento de los casos, de hacer cumplir los protocolos de bioseguridad, de asesorar a los vecinos y llevar asistencia si es necesario. Nosotros teníamos una sala de emergencias montada con integrantes del Poder Ejecutivo, policía y bomberos. Ahora se sumará gente del COE, agente del COE regional, ejército y epidemiología del Funes. Y se le va a dar un espacio físico para que la gente tenga un lugar específico donde acudir si tiene dudas con respecto a los permisos y distintas situaciones de esta pandemia. Indicó la estafeta online el intendente de La Falda, Javier de Miller. Según remarcó, este organismo tendrá contacto directo con el COE regional y además podrá montar operativos de prevención en la ciudad, como el control de geriátricos y centros de salud privados. Estamos en momentos de incertidumbre, todos tenemos ganas de ponerle fecha para que termine, pero tenemos que prepararnos para convivir con esto y esta es una de las cosas que nos va a permitir pasar el tiempo y estar preparados, remarcó. ¿Le podemos dedicar este cumpleaños este programa a alguien que cumple años? A ver. Tenemos a tu amiga, ¿no? A Natalia, sí. A la Nati, no sé si nos estará escuchando, pero la vamos a hacer que nos escuche está un rato, ahí. ¿No? Sí, está bueno. Ahí conectada, al menos por WhatsApp está conectada. Bueno, decirle que se enchufe ahí a la Radio Roja, sí, porque le vamos a mandar saludos al aire. Que no sea pecho frío, decirle. Es un chascarrillo futbolero, digo, ¿no? Bueno, mientras Maripi invita a Natalia que se sume para poder cantarle feliz cumpleaños en vivo. No vamos a hacer eso seguramente, pero un caso más de coronavirus en La Falda, ya suma 21, 21 son los infectados de La Falda, ha sido una persona que se realizó una intervención quirúrgica en la ciudad de Córdoba, se convirtió en un nuevo caso positivo de coronavirus en La Falda, de esta manera suman 21 los contagiados en la ciudad desde el inicio de la pandemia con 18 recuperados. El intendente de La Falda, Javier de Miller, indicó que este vecino llegó de regreso a su domicilio en la ciudad el pasado lunes luego de someterse a una intervención quirúrgica en el Hospital San Roque. Según pudo saber la estafeta online, allí fue sometido a dos hisopados que dieron negativo, pero ante la aparición de nuevos casos en ese centro de salud y algunos síntomas, fue hisopado por tercera vez en el hospital municipal y finalmente dio positivo. Mirá vos, después de dos hisopados negativos dio positivo. Bien, ¿dónde es ese? ¿El de La Falda? El de La Falda, sí, el 21 de La Falda. Respecto a sus contactos estrechos, fuentes oficiales confirmaron a este medio que el hombre solo tuvo contacto con dos familiares con los que convive, ya que desde el lunes de esta semana se mantuvo aislado. Les queríamos informar que hemos sumado otro paso positivo, el de una persona que se ha hecho una intervención quirúrgica en el Hospital San Roque de Córdoba y ha llegado el lunes a La Falda y nos ha pedido que lo hisopemos, señaló el mandatario en un mensaje grabado y difundido en redes sociales. Y Emilcher agregó que esta persona ha estado en su casa sin contacto con ningún ciudadano de La Falda, pero es un caso más en nuestra ciudad. Demiller recibió a jóvenes de La Falda. Es el momento indicado para impulsar sus proyectos sociales. En el Día Mundial de la Juventud, el intendente Javier Demiller se reunió este miércoles con integrantes del Consejo de la Juventud de La Falda y remarcó que este contexto de crisis por la pandemia de coronavirus es el momento indicado para que esta organización de jóvenes avancen con sus proyectos sociales para ayudar a los sectores más vulnerables de la localidad. Siempre hablamos de que los jóvenes son el futuro, pero lo cierto es que tenían pocos lugares donde participar, opinar y trabajar. Creo que con la conformación de este consejo se plantó la semilla y ahora está en proceso la etapa más difícil, que es proyectarlo y empezar a rodar, señaló Demiller en la estafeta online. Y agregó, han comenzado con muchos proyectos sociales y yo creo que es el momento indicado para hacerlos, por el momento económico y psicológico que vive el país. Es muy importante que los jóvenes cuenten con un espacio de participación en la vida pública de la ciudad. El encuentro se llevó a cabo en el Salón Democracia de la sede municipal y entre los jóvenes participaron el presidente del Consejo de la Juventud, Agustín Murúa Chamut, la vicepresidenta, Catalina Alé, y coordinadores de las comisiones. Allí entregaron al intendente un cuadro conmemorativo de esta fecha con el logo de la organización. Hace poco que estamos trabajando en el Consejo, pero con una juventud muy comprometida. Actualmente estamos con la campaña de recolección de juguetes por el Día del Niño, para acercarlos a los merenderos, pero tenemos otros proyectos como la creación de una cartelera pública de empleo con los currículum de todos los jóvenes del Consejo y un autocine en el playón municipal para el cual hemos enviado un pedido de autorización al COE, indicó Murúa a este medio. Por su parte, el Consejo Deliberante, en su sesión ordinaria de los miércoles, aprobó por unanimidad su adhesión al Día Internacional de la Juventud, declarado en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Reivindicamos a los y las jóvenes como ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio y promoción de sus derechos, siendo actores fundamentales para fortalecer el tejido social y un futuro inclusivo y sostenible, señaló el proyecto de declaración entre sus considerandos. Ya en uso de la palabra, la concejala de Hacemos por Córdoba, Maya Martinich, destacó el protagonismo de los y las jóvenes de La Falda en las transformaciones que necesita la ciudad y marcó la necesidad de abandonar el discurso de la juventud como futuro para considerarla como parte del presente y de la ciudadanía que defiende. Vamos a seguir trabajando para que la juventud cada día pueda continuar con su lucha y pueda ser diversa, inclusiva y con oportunidades para todos y todas, completó. En la misma línea, el concejal de Juntos por La Falda, Walter Bruno, resaltó que los adultos deben tomar el compromiso de involucrarse para generar una mayor participación en la creación de espacios y oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollarse en cada uno de sus ámbitos. Bueno, muy bien, vamos a ir a una pausita musical aquí en el Aguante Informativo. Sí, hoy estoy así, mira, van a escuchar la música y se van a dar cuenta. Después, si quieren pedir, pidan lo que quieran. Ya sí. Está escuchando la radio, Nati, ¿eh? ¿Está escuchando Nati? Ya está escuchando la radio. Happy sí. Birthday for you, como diría Nito Mestre. Happy muy birthday. Feliz cumpleaños, for amiga. You. Nati es mi amiga desde los 5 años, del jardín. Hicimos maldades durante toda la primaria, secundaria y el magisterio también. Es casi perfecta, lástima que es hincha de Lanús. Es el único favor. Problema que tiene. Es uno si no fuera hincha de Lanús, no. Mira, sería más piola la mina. Por eso, creo. Por eso es copada. Es lo único que tiene, pero después, bueno, vive en el lugar ideal, no sé, pero tiene, no sé, un montón de cualidades. Pero, ¿cómo vas a ser hincha de Lanús, boludo? No se puede creer, la verdad. Río y a decir algo fuerte, que uno de esta mesa es soplón o algo tipo, ustedes saben, estoy muy enfermo o algo que lo arruine todo y a la vez parezca importante, que ofenda y desconfíe irse a las trompadas. Otra es poner la guita y las pistolas. luz de un palo de péndulo. La verdad es que no movemos un dedo, salvo cuidarnos la espalda, porque no hay ni fierros, ni plata, ni nada. Y pienso en los palos cruzados y levanto la voz y pregunto: che, este de River Cruz juega en Holanda. Y pienso en los palos cruzados y levanto la voz y pregunto: che, este de River Cruz juega en Holanda. Che, este de River Cruz juega en Holanda. Che, este de River Cruz juega en Holanda. Soy Natalia, estoy en mi casa. Soy Anabela, vivo en el barrio de Boedo. Soy Georgina, de Buenos Aires. Yo estoy en San Marcos Sierras, en mi casa, mi familia, tomando unos mates. Estoy trabajando desde mi casa. Estoy en mi casa con mi nieto. ¿Y Facundo dónde está? ¿Dónde está Facundo? Facundo, ¿dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida allá, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Trinchera informativa en plena cuarentena. La Roja te hace el aguante. De lunes a viernes a las 19. Sería muy bueno. El aguante informativo rojo. Muy bien, aquí estamos entonces en la segunda parte de este aguante informativo rojo. Sí, parece que Natalia no se comunica, no se puede conectar con la radio roja, no se conecta con otra radio. Evidentemente en Brasil capaz que los diales son distintos, no sé qué ha pasado, no sé. Está complicado. Vamos a las noticias, mientras Natalia se puede restablecer ahí y escucharnos. Se realizará un nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, ¿sí? Así lo dispuso la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal bonaerense, que anula el escandaloso fallo del Tribunal Oral número 1 de Mar del Plata, que en el año 2018 había absuelto a los tres acusados por el femicidio de la joven Lucía Pérez y solo los había condenado por comercialización de drogas. Casación ordenó que se realice un nuevo juicio con la premura que el caso amerita. La Sala 4 de la Cámara de Casación bonaerense dispuso anular el escandaloso fallo del Tribunal Oral 1, que en el 2018 absolvió a los tres acusados por femicidio de Lucía Pérez y los condenó solo por el delito de comercialización de drogas. Mario Eduardo Coan, Carlos Ángel Natiello y Fernando Luis María Mancini, integrantes de la Sala 4 de Casación, señalaron que el fallo contenía intolerables prejuicios y suposiciones basadas en estereotipos de género. Asimismo agregaron que no se está juzgando a la víctima, sino a los eventuales victimarios. Catalogaron como inexplicable que el foco de la investigación estuviese sobre la víctima y no sobre los acusados, al indagar sobre las conductas de la joven y deducir a partir de allí si la joven había consentido el acceso carnal. En otros pasajes del fallo, al que tuvo acceso el medio de comunicación Página 12, hace hincapié en la importancia de valorar la prueba con perspectiva de género. Además, explicaron los problemas de ideas prejuiciosas y preconcebidas por parte de la justicia en torno al carácter fuerte o débil de una mujer, explicitando que lo importante en estos casos es el consentimiento. Marta Montero, madre de Lucía, dijo que se haga un nuevo juicio con otro fiscal. No queremos de nuevo al fiscal Daniel Vicente, que es otro misógino, igual que los jueces clasistas que obedecen órdenes del sistema. Finalmente explicó que avanza el jury presentado contra los jueces del Tribunal Oral 1. Van a ser sancionados ahora el jury contra Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas, camina más que nunca. Aldo Carnevale pidió la jubilación adelantada, informó. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa con este nuevo juicio. Ojalá que sea justicia. Uno de los casos, o sea, que si bien cada compañera, cada mujer que perdemos, ¿no?, ante cualquier de estos casos de femicidio, el de Lucía fue uno de los más desgarradores, fue terrible. Fue después de una de las grandes marchas de mujeres, de los grandes encuentros de mujeres. Y fue desgarrador la forma, ¿no? A Lucía no solamente la violaron, sino que la destrozaron internamente, la empalaron y murió de dolor al haber sido destruida, tanto vaginal como anal. Fue una cosa horrorosa, así que yo no sé qué más necesitan, ¿no? O sea, qué tipo de pruebas y qué más necesitan para que esa gente esté donde tiene que estar, ¿no? Bueno, lo vemos a diario, ¿no? La justicia tiene una tendencia muy importante hacia el patriarcado, ¿no? O sea, es patriarcal y la mirada, ¿no?, de la justicia no tiene una mirada de género. No, pero ya más allá de la mirada de género o del patriarcado, ya esto es una cosa que es, no sé, ya no es inhumana, es un desastre lo que han hecho con esa chica, una piba que la verdad que fue... una de las, no sé, fue muy muy fuerte, muy doloroso para todas cuando esto sucedió, y fue un caso emblemático el de Lucía realmente. A ver, se me fue la noticia para aguantenme un poquito. Dale cuerda, porque si no va a arrancar, ¿eh? Sí, que se me... Dale cuerda. ¿Le diste cuerda? Perdón, pero ya lo vi a... No, porque acá. Si no le das cuerda... Ahí está, ahora sí. Una sí. Rosquita más, dale, a ver. Ahí está, ahora sí, ahí va. Ahí está, ¿ves que iba a querer la cuerda? El COE, sobre los contagios en Punilla. Hay un crecimiento lento, pero diario. La directora del Hospital Domingo Funes y del Centro de Operaciones de Emergencias Regional, Sonia Nievas, advirtió este miércoles que en el Valle de Punilla hay un crecimiento lento pero diario de los casos de coronavirus. E indicó que todos los positivos tienen hasta el momento nexos epidemiológicos y sus contactos estrechos se encuentran controlados y bajo seguimiento. En declaraciones a Carlos Paz Vivo, Nievas indicó además que a la fecha de hoy no hay pacientes internados ni críticos en la región y que si bien algunos presentan síntomas en líneas generales, todos pueden estar transitando la enfermedad en su domicilio. Al respecto señaló que en el Hospital Domingo Funes, que funciona como centro de emergencias, hay una paciente con COVID-19 en terapia intensiva y 3 pacientes positivos en sala común, aunque se trata de personas que fueron derivadas de otras ciudades y no pertenecen a Punilla. Por otra parte, Nievas confirmó que el COE regional se encuentra trabajando para que las ciudades más importantes de Punilla puedan contar con COE municipales. El COE municipal se encargará del seguimiento de los casos, hacer cumplir las medidas, los protocolos, asesorar a las personas y llevar asistencia si es necesario, apuntó. En Huerta Grande, la planta de Villa Los Diques volverá a captar agua de los piletones. Luego de varios años en desuso, los piletones de la planta potabilizadora de Villa Los Diques, ex Ferrarini, en Huerta Grande, volverán a ser utilizados para la toma de agua. Los repuestos enviados por el Ministerio de Obras Públicas de la provincia posibilitarán la puesta en funcionamiento de 2 filtros para potabilizar el agua captada directamente de los diques, complementando la toma de las vertientes subterráneas. Según informaron las autoridades locales, la recuperación operativa de los diques está proyectada para antes de la temporada de verano y tiene como objetivo asegurar el suministro de agua corriente a casi 2.000 servicios. cifra que equivale a 10.000 vecinos de las localidades de Valle Hermoso, La Falda y Huerta Grande. Hace tiempo venimos trabajando en conjunto con ambas cooperativas para tratar de brindar un buen servicio de agua corriente a los vecinos. Esta es una planta que tiene sus años. Necesita inversiones para reformarse y poner en marcha estos filtros. Nos va a permitir reutilizar los piletones, señaló el intendente Matías Montoto a la prensa en un recorrido por la zona, del que participaron el presidente de la cooperativa de agua potable y el servicio público de La Falda, Edgar Madrid, y el director técnico de la cooperativa de agua de San Antonio, Leonardo Piazza. Según señaló Piazza, originalmente la planta funcionaba con los diques, pero el poco mantenimiento provocó que no vuelvan a ser utilizados. Esto obligó a la construcción de cañerías para la captación directa entre las vertientes y la planta. Esta agua de alta calidad es sometida a un procedimiento diferente de potabilización, solo es clorada, por lo que no necesita el funcionamiento de los filtros. Hace 4 meses que no llueve y estamos haciendo todo lo posible para mantener el consumo. Esta es una obra muy grande que necesita del esfuerzo de todos para poder manejarla y que progrese, agregó Piazza. Por su parte, Madrid destacó que una vez reparados los filtros, se operará con una reserva que brindará tranquilidad al sistema de distribución de agua potable en la zona, en épocas en las que no habrá agua. En cuanto a la capacidad con la que funcionarán los diques, el titular de la cooperativa precisó que su nivel de agua dependerá de lluvias. Respecto a la recuperación de la zona como atractivo turístico, un viejo reclamo de los vecinos de la zona. Montoto señaló que la intención del municipio es hacer en el lugar una reserva con senderos para que los vecinos sepan de dónde viene el agua que tomamos y evitar hechos de vandalismo en el sector de las tomas. Igual el agua, si la van a pasar por los filtros, no se va a poder tomar. Es intomable el agua en algunos lugares que pasan por filtros. O sea, no sé, si eres vertiente sí, pero si no, no. Va, no sé. Que alguien me diga, me contradiga. Y si, según de donde sea. Y por eso, el agua de los diques, o sea, agua estancada de dique, van a tomar, o sea, filtrada, yo no la tomo. Natalia está en problemas, está escuchando cualquier cosa. Pero se está en Radio Mitre, está en otra cosa. ¿Qué está escuchando, Natalia? Nos escucha a nosotros por un programa viejo, de la marcha, del señor ese de Temperley. Vos decirle que apriete F5, decirle en el navegador, que no puede ser de Temperley, ¿de qué está hablando? Unas noticias re viejas. Pero pará, ¿está mirando Dark? Ella por ahí está viendo alguna película de esas de viajes en el tiempo, alguna cosa así, y está compenetrada. No puede ser. Pero es Natalia, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué va a ser? Bueno. En ese programa no le decíamos ni feliz cumpleaños, ¿no? Nada. No, en ese no. Está bien. Bueno, Natalia, te perdonamos, ¿eh? Facundo Castro, las 10 casualidades o causalidades. ¿Dónde está Facundo Castro? Para que haya desaparecidos como Facundo, Daniel Solano, Jorge Julio López, Luciano Arruga, Santiago Maldonado y tantos más, existe una estructura estatal que permite y facilita la impunidad judicial de estas desapariciones, siendo su engranaje esencial el principal desaparecedor, la propia policía, y las otras piezas el mecanismo perverso de los fiscales, jueces, políticos, gobernantes y periodistas, siendo estos últimos los encargados de vender carne podrida que después compran sin grietas ni fisuras, los grandes medios de Buenos Aires. Los periodistas de esta especie son los mejores abogados defensores de la policía. Es por eso que explicamos las 10 brutales mentiras que quisieron instalar en la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Cristina, su madre, Luciano y yo, sus abogados, queremos hablar de las casualidades y las causalidades. Una casualidad es una causa o fuerza a la que supuestamente se deben hechos y circunstancias imprevistas, especialmente la coincidencia de los sucesos. Y las causalidades es una reacción de causa y efecto. Con el tiempo aprendí que la gente de a pie hay que hablarle sencillo. Es cierto, las citas, frases, artículos que se utilizan en el lenguaje jurídico no se condicen con el lenguaje de la gente común y por ello no las entienden. Entonces, para simplificar, digo con la mayor claridad posible y sencillez de la palabra, que en este bendito país, en democracia, para que haya desaparecidos como Facundo, Daniel Solano, Jorge Julio López, Luciano Arruga, Santiago Maldonado y tantos más, existe una estructura estatal que permite y facilita la impunidad judicial de estas desapariciones, siendo su engranaje esencial, el principal desaparecedor de la propia policía y las otras piezas del mecanismo perverso de los fiscales, jueces, políticos, gobernantes, periodistas, siendo estos últimos los encargados de vender carne podrida, que después compran, sin grietas ni fisuras, los grandes medios de Buenos Aires. Los periodistas de esta especie son los mejores abogados defensores de la policía. Es por eso que explicamos las 10 brutales mentiras que quisieron instalar en la desaparición de Facundo Astudillo Castro. En el 100% de las infracciones del artículo 205 de la pandemia, es decir, por imperio de la ley, los infractores son llevados a la comisaría para la confección del acta. En el caso de Facundo, los policías Sosa y Curuinca lo infraccionaron el 30 de abril a las 10:15 horas y casualmente, incumpliendo el protocolo legal, lo dejan seguir con rumbo a Bahía. Segundo, a las 12:30, Xiomara Flores, quien casualmente es policía y hermana del policía Curuinca, el que casualmente dejó ir a Facundo, casualmente venía en su auto y casualmente ve a Facundo y decide detenerse y casualmente lo lleva a Origone. Y casualmente Facundo le pide, no le digas nada a mi mamá. Tercero, lo que cuenta Xiomara se lo entera casualmente 49 días después Cristina Castro, cuando quiere entrar en Mayor Buratovich el 18 de junio y se ve impedida de entrar por el bloqueo de 5 patrulleros que casualmente se encontraban en el lugar. Y aparecen casualmente el subcomisario Reguilón, y le dice a Cristina, señora, usted no tiene nada que hacer aquí. Y de pronto, casualmente, aparece la policía Xiomara y le cuenta a Cristina que llegó a Facundo hasta Origone, pero ante preguntas lógicas de Cristina, casualmente le contesta, no puedo hablar con usted por orden de mis superiores. Cuarto, desde allí se van todos para Teniente Origone, donde casualmente aparece el policía González, quien le dice a Cristina que casualmente estuvo con Facundo y que le sacó una foto de su carnet porque Facundo no tenía su DNI. Llama a la comisaría de Médanos y casualmente le contestan que ya lo habían infraccionado en Buratovich y casualmente lo dejan seguir viaje. Casualmente esa llamada no es encontrada en el celular de González y así González declara al otro día que casualmente pudo ver una camioneta Oroch gris que casualmente levanta a Facundo y casualmente lo lleva a Bahía. Ese mismo día, 18 de junio del 2020, encuentran un testigo que dice que es empleado sin decir cuál y casualmente dice que el día anterior, a las 21:30, cuando se encontraba fumando en la vereda del domicilio, se le acerca un masculino de 1,40 m con vestimenta idéntica a la de Facundo, que tenía 47 días antes de desaparecer, y charla unos minutos. Y Facundo le dice que se dirigía hacia Ingeniero White para encontrarse con dos amigos para luego dirigirse a Villa Devoto. Bueno, es larga la nota, va contando paso a paso. Pero bueno, acá termina diciendo que por ahora el destino de Facundo sigue siendo un misterio, aunque hay una hipótesis distinta a la desaparición forzada que crece día tras día. El periodista Germán Sasso acota en uno de los tantos tweets diseminados falsamente a lo largo de la investigación. Según el informe obtenido por la Justicia Federal, el auto de los testigos aportados por la querella nunca egresa de Villarino el 30 de abril, solo aparece ese mismo día, ingresando a este distrito a las 17:44 horas. Datos 11:35 a.m. en julio del 2020. Bueno, y acá van como desmenuzando todo lo que fue pasando en la causa, todas las mentiras que hubo en el medio y las cosas en las que se van pisando, ¿no? Que van encontrando que cada vez está toda la causa más sucia, digamos. Y está en red esta nota con el título de Facundo Castro, las 10 casualidades o causalidades. Bueno, muy bien. Vamos a ir a una pausita musical como para seguir, ¿sí? Y ordenarnos un poquito en lo que queda de este aguante informativo rojo, ¿sí? Música en la Radio Roja y enseguida volvemos. We'll be right back. Soy Noe, estoy en Yamers, Escuela de Música y Artes de La Falda. Somos Mika, Mía y Uma. Estamos en nuestra casa. Soy Agustina, estoy en casa. Yo estoy acá en San Martín, tomando unos mates con mi compañera, pero la consulta es ¿dónde está Facundo? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida allá, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Aguante la Roja. Aguante. De lunes a viernes a las 19. Repite a las 12 del mediodía. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante informativo rojo. Y que se la banque los que la lleven acá. Llevamos más de 140 días sin trabajar y el Estado solo nos ofrece una beca obligándonos a competir. Desde la Asamblea Nacional de Artistas y Trabajadores de la Cultura, que se conformó al calor de las medidas del aislamiento social preventivo obligatorio, compararon las becas Sostener con los Juegos del Hambre. Denuncian que dicha beca, ante un aluvión de solicitudes que triplican la capacidad establecida por el presupuesto, coloca al jurado en el lugar dramático de decidir quién come y quién no. Desde la Asamblea Nacional de Artistas, Trabajadores, que se conformó al calor de estas medidas, dicen que se organizaron movilizaciones al Ministerio de Cultura, a la Plaza de Mayo y al Centro Cultural Kirchner, instalando en la agenda pública la necesidad de una compensación mensual de 30.000 pesos para los artistas sin ingresos. Esta semana se puso en relieve que los actores y actrices flexibilizados y desocupados históricamente, hoy no estamos teniendo ningún ingreso. Esta acción va de la mano con exigir una compensación para todos los artistas y trabajadores de la cultura sin restricciones, señaló Julio Cortés, quien agregó, mientras cuestionamos esta beca por insuficiente, le reclamamos mediante una nota a la dirección del Fondo Nacional de las Artes que amplíe el cupo para que todos los que se presentaron sin restricciones y que se reabra la inscripción porque muchos no pudieron aplicar por restricciones absurdas. Si sumamos a los que no pudieron aplicar y a los que dejarán afuera, nos encontramos con que resulta necesario cuadriplicar el presupuesto para alcanzar a acercar una ayuda a los artistas por única vez. Hasta esto sería insuficiente, pero como el gobierno lo hace con los fondos del ANSES, parece que nosotros le quisiéramos sacar los remedios a los jubilados. No, nosotros denunciamos que mientras los artistas y trabajadores de la cultura están hace meses sin ingresos, hay empresas que viven de nuestro trabajo, que hacen ganancias excepcionales con la pandemia y por eso elaboramos junto a Romina del Pla un proyecto de ley que presentamos en el Congreso para que se establezca un fondo en base a un impuesto extraordinario de la OT, dice Francisco Rizzi, referente de trabajadores audiovisuales. Desde la Asamblea convocan una jornada frente a la sede del Fondo Nacional de las Artes a las 12. Llevamos más de 140 días sin trabajar y el Estado solo nos ofrece una beca obligándonos a competir y generando restricciones para su aplicación. Esta acción se inscribe en el plan de lucha por una compensación salarial de 30.000 pesos y por el trabajo en blanco en este contexto de cuarentena, señaló Luis Mauregui, referente de Músicos Organizados. Hemos hecho una encuesta y si contemplamos a los que no pudieron aplicar por restricciones tales como haber recibido una IFE, nos encontramos que con los que deberían recibir la ayuda son unos 80.000. Recién en septiembre pagarían una primer cuota de 15.000 pesos a unos 15.000 solicitantes. Estos números miserables contrastan con los 16.000 millones de dólares que desde la primera propuesta a la última se le entregaron a los bonistas en el acuerdo de deuda. Parecen cosas que no tienen nada que ver, pero están atadas por el mismo hilo, concluyó Andrés Rabinovich de la Asamblea de Trabajadores de Fotografía. Bueno, Natalia dice que está interesada en esa beca. ¿Natalia Marangelo? Sí, Natalia Marangelo, ya te está escuchando, nada más, te lo digo para que sepas que te está escuchando. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Ah, mira, de una beca. ¿Y vos qué harías, Nati, para recibir la beca? ¿Tus dotes artísticas cuáles serían? ¿Canta, decís? Bueno, ahora sí está escuchando, así que le vamos a volver a desear un feliz cumpleaños. ¿Lo cantamos? Le vamos a volver, no sé si se lo cantamos. En inglés, pero... en portugués lo podemos cantar. Uy, qué difícil. ¿Cómo se canta en portugués? ¿Cómo no, es el feliz cumpleaños en portugués? Imagínate que yo no sabía decir cumpleciño ni... feliz. Ni, ni... ¿Así es? ¿Cómo era? Cumpleciño. ¿Enderezo era? Enderezo la palabra... feliz. No. No me acuerdo cómo era. Pero bueno, feliz cumple, amiga, desde acá, desde la Radio Roja, desde las sierras de Córdoba para ti. Un abrazo muy grande. Acá me dicen por ahí de mi familia, que es del otro grupo, digamos, me dicen que quisieran estar donde está Natalia. Sí, muchos. Sí, pero bueno, sí, no sí. sé, ¿qué va a ser? No sé. Se no hace se difícil puede. En este momento estar donde está Natalia. Es lo que hay. ¿Cuánto quisiéramos que traer a Natalia acá a la radio? Estar en bucios. Apretar un botón y que Natalia aparezca operando acá en la radio y yo en la playa de... En Acediña, ahí quisiera estar. Que debe estar está a cinco cuadras de la casa. ¿Eh? Hermoso. Mirando hermoso. El atardecer. Qué va, ya la noche, las estrellas, capaz, con un poco de. Capaz que. No sé, que nos diga la temperatura. Hace frío, Nati. Queremos saber la temperatura en bucios en este momento. Nunca hace frío, ¿no? Tengo bucios. Miedo de que me diga 33 grados y salga corriendo a ver si agarre la bicicleta y me vaya, digamos. Qué lindo. No le vamos a preguntar cuántos cumple porque no corresponde. 46. ¿No? ¡Apa! Si dije que es un jardín conmigo, a ver. Qué feo. Me va a terminar cansando, me parece, en algún momento. Muy bien llevados. A ver, voy a poner acá en la aplicación del clima a ver qué temperaturas en bucios. Dale. A ver, mientras Juan se fija qué temperaturas en bucios, vamos a leer alguna otra cosa. Acá, trabajadores y trabajadoras precarizadas de todo el país se reunieron para definir medidas de lucha. Trabajadores y trabajadoras precarizadas de todo el país participaron en un encuentro de la red de precarizades donde discutieron la situación del sector y las medidas de lucha a seguir, entre las cuales votaron realizar una campaña para ser incorporadas dentro de la Ley de Contrato de Trabajo por un proyecto que incorpore las actividades precarizadas o débilmente reguladas. Así lo anunció la red de precarizades, que detalló que el encuentro virtual contó con la participación de trabajadores de Brasil, Chile, Costa Rica, además de la participación de Bárbara, hermana de Franco Almada, joven repartidor de Pedidos Ya, que perdió su vida mientras trabajaba. En el comunicado difundido por la red, Facundo Picotelli, trabajador repartidor de Rappi, declaró: "Debatimos sobre el rol de las empresas y el gobierno, que habiendo reconocido desde 2018 la relación laboral de dependencia, no ha tomado ninguna medida para nuestra regulación. Votamos realizar una gran campaña para ser incorporados dentro de la Ley de Contrato de Trabajo con un proyecto que incorpore nuestra actividad. No pueden seguir dejando que hagan lo que quieran con nosotros, mientras seguimos muriendo o rompiéndonos las piernas o contagiados de COVID porque ningún alcohol en gel nos dan". Por su parte, Laura Cáceres, trabajadora de Pedidos Ya, agregó: "Fue un gran paso este encuentro, organizado en forma democrática, desde abajo. Fue un espacio para debatir y decidir. Hoy UNICEF dice que la pobreza infantil llegará al 66%. ¿Qué futuro nos espera? Queremos imponerles las conducciones sindicales que luchen por todas nuestras demandas y la movilización". Desde la red también expresaron su rechazo a la discriminación y xenofobia de las empresas y el rechazo al pago de la deuda externa, que implica más ajuste y precarización para la juventud, sostuvieron. Además resolvieron seguir exigiendo la aparición con vida de Facundo Castro, repudiando el accionar de las fuerzas represivas que persiguen y reprimen a los jóvenes de los barrios como nosotros. La red de precarizades nuclea a trabajadores y trabajadoras, repartidoras de app, gastronomía, trabajos domésticos, tareas de limpieza y docentes, entre otros sectores afectados, sobre todo en este contexto de pandemia. Muchas felicidades, muchos años de vida. Me dice que 27 grados está haciendo la noche, pero hicieron 30 de día, dice Natalia. Ay, así favor, nos está contando. ¿Eh? Por favor, qué envidia, Natalia. Bueno, no sé si tenemos el informe de Mabel. ¿No lo tenemos el informe de Mabel? ¿No? ¿No está hoy? Pero, ¿qué vas? ¿Qué cosa ahora? Un día que no venimos y ya se complica. Sí, ¿eh? Sí, sí. No, no fuimos. No es que abandonamos. Tuvimos un percance. Ayer no pudimos salir al aire. Por eso, bueno, pedimos disculpas a la gente que nos estaba esperando aquí en vivo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? A veces pasa que se complica con la pandemia. Bueno, no nos queda más tiempo, así que le vamos a mandar, como le decíamos, un feliz, muy feliz cumpleaños a nuestra amiga Natalia, ¿sí? Natalia que está en Búzios, así, en un lugar privilegiado para pasar la pandemia. ¿Quién, díganme, quién de todos los que están escuchando no que hubiera querido que lo agarre la pandemia en Búzios, ¿no? O sea que yo creo que más que feliz podría estar ella de estar ahí viviendo donde está viviendo en este momento. De ¿en pasarle. Búzios? Claro. Y sí. O sea, qué mejor que te agarra ahí en ese lugar, en otro lugar. No sé igual si había que lugar. Que no te agarre en ningún lado. Bueno, pero ya está, la pandemia está, ocurrió, digamos. Qué mejor lugar que te agarre que Búzios. No sé si hay otros lugares mejores así para que te agarre la pandemia. ¿No? Bueno, sí. Maripi dice que no, pero bueno. No, importa. Sí, sí, está bueno, está bueno. Me gusta cuando me da el pie, listo. Fenómeno, quedamos así. Nos estamos yendo hasta mañana. Sí, mañana seguiremos con el aguante informativo. Sí, esto ha sido todo por hoy. Mañana de vuelta a las 19 y un par de minutitos. Como siempre, tarde, nosotros, es nuestra costumbre. Así que aguántennos. Aguante el aguante. Hasta mañana. El aguante informativo rojo.